nuestra nutricionista favorita. Paula Ana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos. ¿Cómo te trata la lluvia? Bien, nada. Dormí toda la noche, muy tranquila. Estaba para dormir. ¿Y para cocinar hoy? Y para cocinar, sí, también. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, cada vez que llueve, hace tortas fritas. Y, sí, típico. Sí, tal cual. Muy buenas tortas fritas las de Mauro Monteiro. ¿Torta frita con azúcar encima o sin azúcar? ¿Usted cómo la prefiere? Yo por mí podría no tener azúcar, pero bueno, sé que a muchas personas les gusta, es como la combinación ese de el salado con el dulce, ¿no? Claro, claro. Sí, obviamente mejor sin azúcar, porque estamos agregando calorías y azúcares libres y demás. Vamos a hablar de azúcares en el día de hoy. Vamos a hablar, sí, de cómo endulzar las comidas. Ah, eso me gusta, a ver. Porque habíamos hablado de azúcares, la última que hicimos, de por qué no convenía y demás. Y ahora vamos a hablar de cómo reemplazarlas, porque en realidad el otro día quedamos como que, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad primero, o sea, esto es muy individual, ¿no? Primero hay que ver cuáles son los alimentos dulces que consumimos habitualmente cada persona, ¿no? Porque por ahí hay personas que consumen muchísimas cosas ultraprocesadas y consumen muchísimo azúcar en el día y otras personas que quizás no tanto. Entonces, bueno, hay que ver dónde estamos parados primero. Uh-huh. Después es importante ver cómo vamos a disminuir esa cantidad y por qué la vamos a disminuir también, ¿no? Porque, bueno, pensar eso, ¿por qué la queremos disminuir? ¿Por salud? ¿Por qué queremos consumir menos azúcar, porque nos diagnosticaron una diabetes? Bueno, puede haber muchísimas razones. Entonces, como primera medida, está bueno ver cuánto ultraprocesado consumimos en el día, ¿sí? Entonces, uh-huh, empezar por ahí, desplazar el consumo de ultraprocesados. Bien. ¿Sí? Eso primero. Después, si usamos azúcar para cocinar, por ejemplo, no sé, por eso, para hacer un budín, para hacer una torta, empezar por reducir de a poco la cantidad que usamos habitualmente en la receta. Por ejemplo, yo tengo una receta que siempre le pongo una taza de azúcar, bueno, probamos a ver si le ponemos media taza de azúcar, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Y ver cómo sale. Ir reduciendo un poquito el umbral del dulzor. Claro, porque por ejemplo hay recetas que vemos permanentemente, o no sé, una torta, un budín, lo que sea, y nos dice 3 tazas de harina con 1 de azúcar. Sí. La composición, digo, de ese budín, la forma en que se prepara ese budín o esa receta, puede ser la misma con menos azúcar. Exacto, sí, tal cual. Tenemos, uh-huh, que empezar como probando así y vamos a ver que sí, nos va, al principio nos va a resultar menos dulce, como que le falta algo, pero nos vamos a ir acostumbrando en la medida que vayamos reduciendo el azúcar. Bien. Es una cuestión de costumbre eso, claro, ¿no? También, pues estamos tan acostumbrados a comer todo dulce que nos cuesta como bajar un poco ese umbral. Y después también pensar en lo que le agregamos a las bebidas o a las infusiones, ¿no? Uh-huh. Al cafecito, al tecito, incluso al mate. Hay mucha gente que le gusta el mate dulce. A mí, por ejemplo. ¿Te gusta el mate dulce? Sí, estoy tomando mate dulce. Tengo acá una azucarera al lado. Malísimo. Lo peor, jarabe. Bueno, sí, lo peor. Sí. Bueno, ahí tengo una técnica para vos. No le agregues, tratá de no agregarle azúcar. Sí. O sea, ir reduciendo esa cantidad que le pones habitual. Por ejemplo, vos le pones, no sé, a todos los mates que tomás, le pones una cucharita. Bueno, podés ir reduciendo esa cantidad, diciendo, por ejemplo, le pones media. Media. Y si no, lo que podés hacer es usar mitad yerba, mitad coco rallado. Ah, muy bueno. Eso lo hacemos en casa. Eso lo hacen, buenísimo. Sí, eso lo hacemos. Muy bueno queda el mate con coco. Queda buenísimo y le da como un saborcito y no queda tan amargo para el que no le gusta el mate amargo. Y después le puedes agregar cascarita de naranja, de mandarina, de limón, de lo que te guste. Incluso puedes usar, que si quieren hacemos una columna de cómo mejorar el aporte nutricional del mate, porque hay mucho para hablar de eso. Eso es muy Pero bueno, podés, uno le puede agregar, qué sé yo, canela, clavo de olor, como distintas especies, flores, yuyitos. Y bueno, uno le suma como nutrición al mate. Tendríamos que hacer aquí una columna presencial en la radio y hacer como una especie de degustación. Degustación de mates con flores, con aditivos y, por supuesto, proponerle a nuestra audiencia distintas alternativas nutricionales para mejorar el mate. Dale, dale, me encanta. Para cerrar el año. Bueno, dale, buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, otra cosa, si usás edulcorantes, habitualmente bajá la cantidad que usás, como una medida extra, ¿no? Para el que usa edulcorantes habitualmente, porque pensando en que, bueno, no uso azúcares, pero bueno, uso edulcorantes, no es mejor. Habíamos hablado la otra vez de algo de esto, de que afectan la salud intestinal, alteran la microbiota. Muchas personas que consumen mucho edulcorante en el día tienen síntomas como distensión abdominal, gases, por ahí no saben qué es esto. Claro. Y tiene que ver por ahí con el alto consumo de edulcorantes que le agregamos a las infusiones y de edulcorantes que tienen los productos que consumimos, ¿no? Porque muchas personas quizás consumen que la mermelada dietética, que el yogur dietético, que esto, que el otro, y todo eso tiene edulcorantes también. Y bueno, y además que antes que pensábamos que el edulcorante por ahí era, que estaba bueno, que era como la solución al azúcar, ya habíamos charlado otra vez que se asocia su consumo diario al aumento del peso corporal, que estimula la secreción de insulina, entonces predispone a diabetes, obesidad, que también altera la percepción del sabor dulce, porque el edulcorante endulza mucho más que el azúcar, entonces ese umbral es como cada vez más alto. Claro. Y necesitamos endulzar más todo porque nuestro umbral de dulzor está muy, muy arriba. Entonces, bueno, también tener en cuenta eso, disminuirlo lo más que podamos. ¿Y qué opciones tenemos para endulzar? Vamos a charlar un poco como para ir cerrando. Bueno, el azúcar, que tenemos el azúcar blanca, el mascabo, el de coco. Ahí es todo lo mismo. O sea, nutricionalmente no es que es mejor el mascabo, tenemos como esa idea, encima es más caro. Tiene las mismas calorías, aporta los mismos nutrientes. El tema es que, bueno, el azúcar blanca está refinada y el azúcar mascabo tiene un proceso menos, digamos, ambientalmente como que es favorecedor por ese lado, pero no es que nutricionalmente sean diferentes. Después tenemos la miel natural, que también nos sirve para endulzar. Esos son azúcares libres, o sea que esos los tenemos que usar en poca cantidad. Si los usamos en poca cantidad. Después otras opciones son la fruta desecada, por ejemplo, los dátiles. Sí, exacto. Las pasas de uva, los higos. Esos los remojamos en agua tibia 10 minutos, los procesamos y nos queda una pasta que la podemos usar como reemplazo del azúcar. Muy bueno. Por ejemplo, da trabajo también eso, ¿no? Es un ratito en realidad, porque vos dejás remojando en el agua caliente tibia un ratito y después le das con la mini primer. Si no tenés mini primer estás complicado, pero con la mini primer salen 2 minutos. Excelente. Y ahí más o menos la proporción son 100 gramos de azúcar, 10 dátiles, por ejemplo, como para hacer el reemplazo. Y eso lo podemos poner, por ejemplo, en una torta, en un budín, en lo que sea. Claro, exacto, en una galletita, en una trufa. Después, fruta fresca o cocida, tipo banana madura, bien madura, esa banana que está ahí, que ya casi que la tenemos que tirar. Sí. Esta es la banana afrodescendiente. Exacto, esa misma que te está mirando desde la frutera, claro. Como comeme, por favor. Sí. Esa la usamos, ponerle en una torta, en un budín, va genial. Después, manzana asada o rallada, también otra opción. Pera, bueno, todo lo que es fruta podemos usar las que queramos. Mientras más madura o por ahí la podemos cocinar, nos aporta como más dulzor. Después, otra opción, bueno, los edulcorantes que habíamos hablado. Si vamos a elegir edulcorantes, lo ideal sería stevia en hojas, claro. Que podemos usar incluso para el mate, ahí como reemplazo de... ¿Y dónde compramos stevia en hojas? En la dietética. Ah, bien. Y si no, stevia líquida. Esa claro. Es otra opción. Bien. Después hay otros edulcorantes como el xilitol, el eritritol, que también se pueden como usar, tienen como menos calorías, por ahí muchas veces provocan efectos a nivel intestinal, tipo distensión y demás, hay que tener cuidado con esto, hay que ver si uno lo tolera bien. Y después otra cosa que podemos usar es tipo canela o coco rallado, como les contaba para el mate, que nos ayuda, o sea, no es que endulzan, pero nos ayuda a saborizar y entonces como que mejora la parte palatable de la preparación o en lo que lo usemos, ¿no? Excelente. Así que bueno, más o menos serían esas las opciones que tenemos como para ir reemplazando un poco el azúcar. Todas las alternativas para reemplazar el azúcar, para disminuir su consumo, las acaba de aportar nuestra columnista de los días viernes, Paula Ana, nutricionista que tiene todo este material disponible en su página de Instagram, en su cuenta oficial, que es NutriLúdico. Allí ustedes pueden seguirla y, por supuesto, conocer todos sus aportes, sus recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Paula, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Dale, buenísimo.